Hola y bienvenidos al Seo Histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. Para Ciego y Denis Recuerdo, esta semana te traen un repaso inevitable a una radio que ha vuelto a tener una refundación el pasado 13 de enero y no es otra sino Melodía FM, la enésima recuperación de la marca musical oldie y adulta en cierta medida que tiene Onda Cero en la recámara desde hace muchos años. Dicha emisora empezó en 1985 en Córdoba, en la frecuencia de la actual Europa FM, en el 91.4 con el nombre de Radio Melodía, en la época de Cadera Rato. Pero la etapa que nos atañe tiene unos 19 años de vida, cuando en 1995 Onda Cero releva como segunda oferta a Onda Cero Música y emisoras locales como Radio Triana en Sevilla, con esta emisora Onda Melodía, la cual tuvo un uso bastante mixto entre hilo musical y ventana local de emisiones deportivas y de eventos junto a Onda 10, la emisora de música joven y dance que tenía Onda Cero. Onda Melodía en esta etapa tenía presentadores muy conocidos que actualmente han vuelto a la cadena, como Patrick de Frutos, siempre inmerso en la parte musical del grupo de emisoras de Onda Cero. Pero qué bien se está cuando se está bien, disfrutando de grandísimas canciones, sintiendo la buena música en la compañía de Melodía FM y de gente tan especial como tú. Bienvenido, bienvenida en este día de nuestra puesta de largo. Saludos, soy Patrick de Frutos. ¿Qué tal estás? Junto a otros como Pepa Gea, Susana León, Juan Minaya, Miguel Ángel Paniagua. Y en esta etapa ganó un premio Ondas en 1997 a la mejor radiofórmula musical, en la cual ya por esos años empezó a sonar esta sintonía, junto a las conocidas, la sintonía de la serie Twin Peaks, que fue también sintonía de Onda Melodía. Con el paso de la década, la emisora llegó a tener 50 emisoras por toda España gracias a la unión con Radio Blanca de Blas Herrero, la cual sonaba esta sintonía. Progresivamente fue quitando los locutores y las fórmulas diarias, que dependiendo de las horas eran en directo o grabadas, y pasó a ser de poca publicidad y mucha música, justo como su emisora propia Kiss FM unos años después, siendo antes como paso previo la etapa de la futura emisora musical de Onda Cero y Onda Cero Música, unas semanas antes del nacimiento de Kiss FM a la raíz de la separación de emisoras de grupo. Unos años estuvo la emisora sin emitir hasta el año 2005, que comenzó a rescatar Onda Cero dicha fórmula en el formato de FM y también en la TDT, y unos años después por internet, la cual durante estos 9 años ha estado siempre inmersa, con mucha música variada y jingles que han ido cambiando desde los recuperados de los 90 los de 2007 Onda Melodía, un sinfín de melodías juntas en la noche, juntas en la noche. Melodía pop, rock, soul, baladas, melodía de noche. Y los de 2009-2010, que son prácticamente los que hemos tenido hasta el pasado lunes. Y por último, en el año 2013 se supo que iba a cambiar el nombre de la emisora de Onda Melodía por el actual de Melodía FM, y el 13 de enero a las 12 de la noche comenzó a sonar esta horaria. Melodía FM. Son las 10. Melodía FM. Siente la buena música. Y junto a ella una selección de temas de los 80 y 90 con algunos toques actuales en español y internacional, elegidos por consultoras y encuestas, y se compone en la programación del Morning Show, presentado por Nuria Roca, lo mejor que te puede pasar. Esto es lo mejor que te puede pasar. Estamos en Melodía FM, son las 6 y 15 segundos y yo soy Nuria Roca. Sí, ha venido, es muy temprano, son las 6 de la mañana, pero señores, tenemos todo el día por delante para hacer un montón de cosas. 4 horas de lo mejor que te puede pasar. ¿Otro cafetito? Bueno, pero ¿qué pasa? Que no os he saludado. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Y fórmulas de música con las voces de Agustín García, proveniente de M80. Buenos días. Hoy, 13 de enero, estamos arrancando una nueva etapa en Melodía FM. Soy Agustín García y es un placer compartir esta aventura. Y Patrick de Frutos, que estuvo hasta ese momento en Europa FM y de forma indirecta en Onda Cero. El resto de la programación se compone de música y jingles, como siempre tuvo Onda Melodía en estas últimas etapas. Y hasta aquí el sonido histórico. Continuamos en Frecuencia Digital Radio, RFC Radio.